Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Hace 8 días comencé una serie sobre qué, los que estuvieron. ¿Será que usted es capaz de recordarle al de enseguida? Dígale al de enseguida, mira, hablaron de esto. ¿Es capaz de recordarle eso? Dígale a ver de qué hablaron. Los que vienen de vez en cuando, dígale, venga, usted que viene de vez en cuando a la iglesia, de esto hablamos acá. Esta es la serie. Muy bueno las series porque nos enganchan, nos estudiamos juntos la palabra, miramos los textos, miramos el contexto y disfrutamos esas series, así como fue la serie de Jacob. 8 mensajes salieron de Jacob. Ahora vamos a ver cuántos mensajes el Señor nos da de la serie sobre la pesca milagrosa, ¿verdad? En Lucas capítulo 5, hablamos hace 8 días que el Señor se subió a la barca de los discípulos y se subió por varias razones. Entonces, la primera que trabajamos hace 8 días fue que Él se subió ¿para qué? Redireccionarlos. Decirles, muchachos, tiren por este lado. Cuando bajaron a Jesús, después de que Él murió, que lo bajaron, otra vez vuelve y se aparece en Juan y les dice, viren a la derecha. El Señor se subió a la barca de los discípulos para darles dirección. Y hablamos de que muchos de nosotros, algunos nos gustaría dejar subir a Jesús a la barca, pero que ojalá vaya en la dirección que yo quiero. Me cuesta tanto trabajo soltar y darle el timón. Me gusta más estar en control, pero no que Él me dirija mi barca y no que Él la maneje. Y algunos prefieren mejor cuando se van a meter en ciertos territorios que sabe que Jesús no quiere que vaya por ahí. ¿Qué hacemos? Lo bajamos. ¿Qué pasó con los discípulos? Lo bajaron después. Y Él se subió para darnos dirección y para mostrarnos dónde debemos de ir. ¿Dónde está la bendición? En el capítulo 5 de Lucas, entonces encontramos hoy la segunda razón por la cual Jesús se sube, y le he titulado Boga Mar Adentro. Les da la instrucción. En últimas, Jesús se sube para meterlos en el mundo de lo sobrenatural. A eso se sube, para meterlos en el mundo de lo sobrenatural. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. ¡Qué bendición esto! Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué pasó? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más, repítalo, más que en tu palabra echaré la red. Y como decía más 8 días, de pronto el argumento de Pedro detrás fue, Señor, Tú sabrás de carpintería, pero no de pescas. Nosotros sabemos que es en la noche que se pesca. Y ahí no cogimos nada. ¿Qué vamos a hacer ahora en la mañana? Tal vez, ya que. Yo, pero bueno, ¿cuántas veces uno hace así, no? Como nos hablaba aquí el muchacho del testimonio. Bueno, pues, bueno, en tu palabra, vamos a ver si esto funciona. En tu palabra, echaré la red. Jesús se aparece para meter los discípulos en esferas que ellos no se habían metido, en el mundo de lo profundo, en el mundo de lo sobrenatural. La vida de los discípulos, como la de todos nosotros, transcurría en un mundo natural. Antes de conocer al Señor, antes de que Jesús se subiese a la barca de ellas, nosotros no conocíamos el mundo natural, el mundo espiritual. Y la vida nuestra, como la de los discípulos, normal. ¿La vida cuál era? ¿Cómo se imagina la vida de ellos? Levantarse, trabajar todo un día, pescar, ver qué traen a la casa, ver qué ahorran. No sé si estaban pensando en jubilación, pero seguramente también pensaban en cómo ahorramos alguito para el futuro. Cuando me vuelva viejo, la vida normal, la vida de todos. Y trabajar duro era la vida de ellos. Es un trabajo muy duro, el de la pesca, como mencionamos hace 8 días. Es un trabajo muy, muy difícil y no siempre se saca. El sistema en el cual ellos se movían era un sistema difícil. Los impuestos eran implacables, la condición económica de ellos era dura, no era fácil la vida. Mucha pobreza, mucha explotación también. Y la vida quizás era aburrida y monótona. Todos los días pescamos, ver qué conseguimos, y ahí vivimos, ahí vivimos. ¿Se ha encontrado personas así? ¿Cómo es su vida? Ahí. ¿Y qué hace? No, pues ahí. Como me decía a mí un día un tipo, recuerda que les comenté, ¿y usted qué hace? Pues aquí trabajando como una bestia para ver si trato de conseguir una plata para tener el dinero, para comprar las medicinas, para tratar de solucionar los problemas que voy a adquirir con ese trabajo. Eso es la vida. Pues sí, esa es la vida. Pronto la vida de ellos era así, una vida monótona, aburrida, una vida que no iba a trascender mucho. Pero Jesús se aparece a unos discípulos que ya lavaron sus redes, que están en la orilla, ya claudicaron en ese día, ya la noche, ya hay que esperar otra noche para ver qué saca. Y se aparece Jesús a unos discípulos. Y desde que Jesús se le apareció a los discípulos, desde ahí en adelante, la vida de ellos no fue la misma. No fue la misma. Jesús se subió para romper la monotonía de ellos, para darles esperanza y meterlos en el mundo de la fe, en el mundo de lo sobrenatural. Y Jesús lo que hace es desafiarlos. ¿Y lo desafía con qué palabra? ¿Qué le dice? Métase en aguas profundas. Métase en aguas profundas. Boguen mar adentro. En otras palabras, Jesús le dice a los discípulos, dejen la orilla, dejen la pereza, si de pronto la había, dejen la monotonía, dejen el conformismo, dejen la pasividad y métase en aguas profundas con Él. Allí Jesús los quiere llevarlos a un paseo o a un viaje donde les va a mostrar el camino de lo sobrenatural. Mis queridos hermanos, Si usted un día dejó subir a Jesús en la barca de su vida, sépalo que Él vino para decirle a usted que debe de dejar la orilla y que tiene que meterse a navegar en aguas profundas con Él. Jesús nos llamó y los llamó a ellos para mostrarles las cosas que ojo no vio, ni oído oyó. El testimonio de este muchacho, ¿quién me iba a imaginar? ¿Qué me iba a imaginar? Yo les conté a ustedes que uno de los versículos que más impactó mi vida, recién comencé a conocer al Señor. Recuerdo mi trasfondo de donde venía y la persona que me estaba discipulando me dio ese texto de Corintios y me dijo: mira, Rubencho, Dios tiene cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Él tiene para revelarle a usted y a su vida. Cosas que usted no se ha imaginado. Ese es nuestro Dios. El Dios que nos llamó para abrirnos caminos en el mar, para abrirnos el cielo, como le dijo a Natanael: de aquí en adelante verás el cielo abierto. Es algo que no has visto. Cuando llamó a Jacob, como hablamos en esta serie, lo primero que el encuentro de ese hombre con Dios, el cielo abierto. ¿Y qué es esto? Ya se asusta. Yo no conocía esto. El mundo espiritual, el mundo de lo sobrenatural, es un mundo que viven aquellos que han decidido navegar con Jesús y que han decidido correr el riesgo de meterse en las aguas profundas del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, de ahí en adelante la vida fue totalmente otra, nueva. Nos estaba viendo en el libro de los Hechos cómo el Señor les abrió caminos, les llevó a dimensiones que ellos nunca imaginaron. Estos pescadores, inclusive la gente decía, pero venga, estos no son del pueblo, de la monotonía. Inclusive hablaban un griego del vulgo, del pueblo. Decía, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? La gente se asombraba. Porque el Espíritu Santo vino a meterlos en unas dimensiones que ellos nunca imaginaron. Si usted un día de verdad fue tocado por el Espíritu Santo, la vida suya no puede ser la misma. Ni va a seguir siendo la misma. No puede ser la misma. Porque parte de lo que él hizo fue venir a romper el esquema donde vivía, mi monotonía. Mi plan de vida vino y lo sacudió, y me sacudió y me metió en otras esferas, en las cosas que yo no me imaginaba ni soñaba. Pero muchos de nosotros, algunas personas, viven la vida cristiana en una forma monótona, aburrida. Y dice, bueno, ¿qué pasó con esta persona? ¿Por qué en la orilla toda la vida? La orilla es conformismo. De todas maneras, ¿cuántos de nosotros cuando estamos frente al mar nos gustaría meternos en aguas profundas? Seamos sinceros. ¿A cuántos? A mí, al menos que soy tan gallina para nadar, me gusta nadar donde pueda tocar la arena. Pero esa vaina de que vaya, no, por allá no me meto. Y cuando uno va a la gente que está en las orillas, recuerdo una vez que fui a Buenaventura y alguien dijo, bueno, ¿y por acá no será que se puede nadar? Y estamos como mirando por dónde. No, hermano, ¿qué había en esa orilla? En esa época, yo no sé cómo estará ahora, había basura. Era horrible. ¿Y quiénes son los que nadan mejor? ¿Y quiénes son los que conocen mejor el mar? ¿Quiénes son? Hablé con una persona experta en buceo. Le decía, yo sé qué es la profundidad del mar. Y dice, ¿quiere venir? No, yo, déjeme en la orillita. Y algunos cristianos, algunas personas supuestamente conocieron al Señor, pero no se quieren arriesgar a meterse en aguas profundas con Dios. Y algunos dicen, déjeme en la orillita de la comodidad. Yo aquí estoy muy cómodo, pastor. No me pida más. Con 20 minuticos que doy el domingo, suficiente. No me pida que ore, que ayune, que me meta a un estudio bíblico profundo, a conocer profundidades de Dios. No, eso no me gusta, pastor. Y algunos se limitan a ver los pescados que traen los que ahogan mar adentro. Y ese hombre, yo aquí comiendo puros, ¿cuáles son esos? Como sapitos, estos renacuajos es lo que como, y este lo que come. Vea lo que traje de las profundidades, semejante bendición. Y uno se limita a verlos, ¿no? ¿Cómo vas de bien? ¿Cómo prosperas? Tu vida espiritual es tan profunda, las revelaciones que tienes de Dios son tan profundas, tu encuentro con Dios, qué espiritualidad, qué profundidad. Pero algunos, no, pero yo no, man, me gustaría, pero muy duro. Eso de madrugar a orar, pastor, es que yo creo que tengo un espíritu de sueño. Repréndalo, a ver. Y yo, hermano, buscar de Dios, no, me da pereza, la verdad es esa. Entonces, hermanos, el Señor sacude a estos individuos y le dice, la vida de ustedes no puede ser así, no va a terminar ahí. Métanse conmigo. Dimensiones que ustedes ni siquiera han pensado o imaginado en la vida. Si uno no arriesga, ¿cómo es que dice? El que no arriesga un huevo no saca un elefante. Pues hermano, usted tiene que aspirar a sacar, ¿no? Estaba leyendo un articulito que decía, el hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el valor de perder la vista de la orilla. A menos que usted suelte. Y hay veces algunos es soltar basura. Hay veces soltar la basura nos cuesta. Pecado que el Señor está diciendo, mira, eso tienes que soltarlo para meterte en las dimensiones de la santidad de Dios y conocer la santidad de Dios. Tienes que soltar eso. Tienes que soltar aquello que te da seguridad. Y meterse en el mundo de la fe. Señor, solté todo. Dependo de ti 100%. Ay, hermanos, como produce inseguridad uno estar en un lugar donde no puede tocar piso. Donde uno no puede tocar piso. ¿Por qué los terremotos nos asustan tanto? Díganle por qué. O hay alguien valiente. ¡Oh, que tiemble! Me río. Como Mr. Bean bajando semejante montaña rusa y se duerme. ¡Ah! Mucho cuento, ¿no? Mucho cuento. ¿Por qué nos da tanto miedo? ¿Sabe por qué nos produce miedo? Porque sentimos que las bases de nuestra seguridad son sacudidas. Lo que me da seguridad se me sacude. Y a veces el Señor tiene que llamar a algunos individuos y decirles, les voy a sacudir el sistema, los voy a choquear, suelte lo que es seguro y entre a caminar en el mundo de la fe. Créale a Dios que hace cosas sobrenaturales, Dios que abre caminos en el mar. Arriésguese a creerle a Dios y a emprender en grande con Él. Para eso requiere dejar la comodidad. Eso le sacudía una vez a un amigo. Hay veces, cuando tengo oportunidad de dar mis consejos a alguien, que vi tan cómodo, y eso fue lo que le dije una vez a Arley Gómez, va a venir entre 8 días. Le dije, hermano, A mí me parece que usted es un águila volando en un gallinero. Tienes que sacudirte, tienes que volar, tienes que salir, tienes que creerle a Dios, tienen que emprender con Dios. Y tiene que ampliar su horizonte del mundo de la fe. Créale a Dios. Y él me dijo, hermano, pero mi pensión, ¿qué pensión? Créale a Dios. ¿Y cómo Dios lo tiene? Y me llama cada vez que Dios le abre otro camino y me dice, pastor, recuerdo lo que usted me dijo. Recuerdo lo que usted me dijo. Que me arriesgara a creerle a Dios. Que me arriesgara a meterme en el mundo de la fe. Y el Señor viene a desafiarnos y desafía a los discípulos y nos sigue desafiando a todos nosotros. Pero ese desafío para los discípulos, qué tenaz, qué tenaz. Sígame, tomen la cruz, renuncien. El que ama más a padre, madre, hermanos e hijos más que a mí, no puede ser mi discípulo. Y si usted puso la mano en el arado y empezó a trabajar y volteó a mirar hacia atrás, claudicado, hermano, no sirve, eliminado. No puede ser mi discípulo. Seguir a Jesús, meternos en un mundo donde tenemos que renunciar, tenemos que pagar un precio alto. Pero es el precio alto por la bendición. La gracia es gratuita, pero no es barata. Hay que arar la tierra para ver la bendición de la tierra. Hay que trabajar el terreno. Hay que esforzarse para ver la bendición del Señor. A veces yo lucho con esos textos, como todos ustedes. Y uno lo lee y a cuánto les pasa como a mí. No veo nada. ¿Les parece a ustedes lo mismo? ¿O yo soy el único, el pastor, que no le pasa, que le pasa eso? Señor, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Y el reto es, créame, póstrese, cabe y saque el tesoro. Los tesoros se sacan escondidos, están en las rocas. Póstrese para que venga revelación, sabiduría, para que Dios hable a tu vida. Moisés le dice al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Ah, ¿quieres ver mi gloria? ¿Quieres ver mi gloria? No la verás sentado viendo televisión. Suba al monte y no traiga lonchera, ni traiga reloj. Suba al monte. Ella verá mi gloria. 40 días en ayuno, en oración, en la presencia de Dios, para llegar a quedar registrado como el hombre más manso que había sobre la faz de la tierra, hombre que veía cara a cara a Dios, que hablaba cara a cara con Dios. Entonces todos nos sentimos como, entonces, ¿qué es mejor, la orilla? Y nos limitamos a vivir una vida monótono, aburrida, la experiencia cristiana es harta, qué pereza, me pongo a orar y me duermo, esos cultos tan largos, la Biblia, me duermo, vivo en miseria en todos los sentidos. O corremos el riesgo y nos metemos mar adentro. ¿Dónde está usted? Pregúntele enseguida, ¿dónde está usted frente a esto? Hágale un ejercicio a ver si lo sacude. Jesús llama a los discípulos a darles a conocer dimensiones, como dije, que ellos nunca jamás habían visto. Y Jesús le dice, caminen conmigo, caminen y verán cómo el agua se transforma en vino. Caminen conmigo y verán cómo el muerto resucita, cómo el cojo salta, cómo el mudo habla. Caminen conmigo y verán el poder de Dios subyugando las fuerzas del mal. Caminen con el Señor y verán cómo Él abre caminos donde no se imagina y trae provisión donde no la han visto. El Dios que puede multiplicar los peces y los panes, que hace milagros. ¿Cuántos de ustedes, hagamos un ejercicio, al menos yo tengo registros en mi vida desde que le conocí, pero ¿cuántos de ustedes desde el día que dejaron subir a Jesús a su barca y empezaron a navegar con Él han visto milagros sobrenaturales? ¿Es verdad o no es verdad? Y dígale al de enseguida, y todavía no ha visto nada. Porque Él es así. ¿Qué le dijo a Marta? No te dije que si creerías, verías la gloria de Dios. No te dije. Dimos el testimonio ahora de estos muchachos de la visa. Pues recuerdan cuando llevamos nuestro primer grupo al Canadá. Escogimos 17 muchachos que eran 100% potenciales para que le digan no. Unos, como dijo Andrés Guillermo, pelados. Otros sin trabajo, absolutamente. Es que, hermano, era tan imposible que cuando un amigo del Canadá, con muchos bienes de este mundo, invitó a alguien de acá y le mostró todo lo que ese hombre tenía, le dijeron no. Pues yo le dije a ellos, créale al Dios que está por encima del cónsul. Y si Dios lo abre la puerta, la abre. Y ustedes saben qué se ideó el Señor. ¿Se recuerdan la historia que se ideó el Señor? Nos trajo el cónsul a nuestra casa. Tomamos café con él. Mi señora le hizo los muffins. Lo preparamos. Eso hizo Dios, no lo trajo a la casa. Aquí le parece increíble, los guardaespaldas y todos afuera, los carros. Y tenemos este proyecto. Listo, vamos a ver qué hacemos. Los 3 días. El Dios nuestro es un Dios que está por encima de todos los poderes que hay en esta tierra. Y que si quiere hacerlo, lo hace. Si Él te va a abrir una puerta, te la abre. Él lo hace. Pero el camino nuestro es el camino de los humildes, de los que se postran, de los que le creen a Dios, de los que se metieron con Él en el mundo de lo sobrenatural. Señor, abre esa puerta. Cierra la puerta. Las grandes batallas las ganamos en el altar de oración. Ahí nosotros ganamos. Ahí se cierran o se abren las puertas. Ahí se pide la justicia de Dios. Y Dios interviene. Hay tantos casos de mi vida en los cuales yo no digo nada. Sencillamente me encierro a orar. Mi mamá fue una mujer de mucha oración. Mi viejita murió a los 84 años y todavía oraba intensamente a Dios. 2 meses nomás antes, ella le llegó una enfermedad y murió. Pero mi mamá y yo, cuántos testimonios. Cosas impresionantes, cosas que uno no puede ni decir públicamente, cosas que pasaban como resultado de oración. Vamos a orar por este caso. Vamos a creerle a Dios. Los hijos de Dios tenemos esperanza contra esperanza. Nos movemos no por lo que el mundo se ve, sino por lo que el mundo no ve, el mundo de lo invisible. Nosotros recuperamos una fe que no teníamos antes. La gran diferencia entre las personas que van sin Jesús, remando en el bote de la vida sin Jesús, navegando en alta mar, no es que a ellos se les mueve el barco y a nosotros no. A todos se nos mueve el barco. También vienen sacudidas. Y vienen crisis de fe. Y como Pedro, Señor, nos estamos ahogando, no ve que nos vamos a ahogar. Nos vienen crisis a ellos como a nosotros, pero la gran diferencia está en que en nuestro barco está el Señor. A menos que usted lo haya bajado. Pero si usted no lo ha bajado, Él va con usted. Y dice, hijo, vienen tormentas, pero ahí vamos. Pasarás por el fuego, sí, pasarás por la tormenta, pero ahí vamos, ahí vamos. Y Él nos guía donde está la bendición. Él es quien nos abre las puertas. Por eso es que una persona, antes de estar tan enloquecido por allá buscando quién le da trabajo, enciérrese a orar. Pero tampoco vaya al extremo. Es que yo no hago sino orar y no salgo. Son los dos. Se postra. Señor, muéstreme dónde está la bendición. ¿Dónde está la bendición? Mire, el Señor es tan generoso con uno, tan misericordioso, que hasta ayer estaba hablando con dos chiquillas. Me puse a hablar con ellas. Y una de ellas me dijo, uy, ya voy a entrar al colegio. Y tengo mucho susto. Le dije, ¿por qué tiene susto? ¿Por qué tiene miedo? Me dijo, no, porque me dicen que este año que sigue es muy duro. Es muy difícil. Le dije, sí, yo creo que va a ser muy duro. Puede ser. Pero quiero recordarle alguna cosa que me pasó a mí. Yo una vez tenía que estudiar una cantidad de material para un examen. Yo le dije, Señor, yo estoy imposible. Acabo de venir de un retiro espiritual. ¿Cómo hago para memorizarme todo esto? Pido un milagro sobrenatural. Voy a estudiar solamente lo que tú vas a permitir que me pregunten. No es pereza, hermano, pero es que yo cómo me meto todo eso en la cabeza. Le dije, Señor, un milagro. ¿Y sabe cuánto era el mayor milagro? Necesitaba 4. Era en mi época que 5 era, no van a decir que 5 era lo máximo. Señor, necesito un milagro. Y en esa época era el semestre que perdía con eso. Hermanos, y así es el Señor. Aún así, me esforcé, trabajé y dije, Señor, que solo voy a estudiar, ojalá, lo que me van a preguntar. Y saqué 4.3. Y una persona que me torturaba por mi fe y me decía, ¿y usted cómo le fue? Le dije, bueno, humildemente, 4.3. Hermano, para Dios, aún en detalles pequeños de la vida, porque pensamos que en esos pequeños detalles no está Él. Que en esas pequeñas cosas, que tiene que ser que se abrió el mar, literalmente. En los pequeños detalles de la vida, Él está allí, está en el barco, diciéndonos, hijo, tire por acá, porque por acá está la bendición. Ve a la derecha, métase por acá, aquí está la pesca, aquí está el pescado. Recuerda una ocasión cuando vienen a Jerusalén y les van a cobrar los impuestos y el Señor pues no tiene la plata, los discípulos son pelados. Ay, pero el Señor cómo se la ingenia. ¿Qué le dijo a Pedro? Vaya a tal lugar, tírela. No sé si fue la red, pero usted va a encontrar un pescado que sacará en la boca la moneda para pagar el impuesto. ¿La agarró o no la agarró? Entonces, dígale a la persona otra vez, a su derecha o atrás, adelante, dígale, el Señor le va a mostrar dónde está el pescado. ¡Claro! Le va a mostrar, ¿dónde está la bendición? ¿Dónde viene la bendición, Señor? La bendición viene por acá. Y tú me vas a abrir esa puerta, tú me vas a mostrar el camino, tú lo vas a hacer. Ese es nuestro Dios, al cual seguimos, el cual hemos caminado todos estos años, el que nos ha mostrado las puertas. Nos ha mostrado el camino para la bendición del Señor. Muy bien, hermanos, ¿cómo estamos hasta ahora? ¿Hemos agarrado la palabra? ¿Hemos agarrado la palabra hasta ahora? Bueno, viene el último punto que vamos a trabajar. ¿Cuál es el punto que cree usted que voy a trabajar de aquí? buen estudiante de la Escritura, observe lo que he trabajado hasta ahora. ¿Qué cree que va a trabajar? ¿Qué nos queda? ¿Ah? Bueno, tire la red, bueno. Pero ¿cuál es el punto? Tu palabra. Señor, mi palabra vale 3 pesos. En mi palabra no he conseguido nada. Pero en tu palabra tiraré la red. Esta es la llave que abre la bendición. Es la palabra. La palabra es la llave que abre las fuentes de bendición. Pero es una palabra precisa, una palabra que viene del Señor, una palabra confirmada por el Espíritu Santo. Escuché palabra, rema en esa palabra, camino y confío. Eso es muy importante, porque usted no se puede meter en un proyecto donde no ha escuchado palabra de Dios. Pedro, antes de tirarse al agua, ¿qué dijo? Señor, yo quiero asegurarme que si eres tú, yo me meto. Primero escuchó palabra. Y cuando Dios le dio palabra, ahora sí, tírese. Muchas personas dicen, pastor, yo me metí a este proyecto, ¿y por qué me estrellé? Recibió palabra de Dios. ¿Recuerdan el testimonio de Juan Carlos hace 8 días? Antes de meterse en ese proyecto, dijo, Señor, dame una palabra. Y se iba a meter en un proyecto grande. Se iba a meter en un asunto complicado de deuda. Y él nos compartió. Y el Señor le dio palabra. Hijo mío, si empeñó su palabra. Y él ya había empeñado su palabra. Si empeñaste tu palabra, vaya y libérese de eso. Dio palabra precisa. Dios es un Dios que habla al que quiere escucharlo. Porque es que algunos que dicen, no, yo me meto sin escuchar nada, porque a mí no me interesa de todas maneras que me hable. De pronto no quiere él eso. No. Yo escucho palabra. Digo, Señor, ¿es esto lo que tú quieres? ¿Es esta la palabra? La palabra nuestra no cambia, no hace nada. El día que yo aquí predique una palabra, supuestamente palabra, pero ni siquiera abro la escritura, no expongo el texto, eso no cambia vidas, no transforma, no hace milagros, no hace nada. Es la palabra la que genera los cambios, la que transforma las vidas, donde se generan los milagros, es la palabra. Estuve viendo con mi familia, el viernes nos reunimos y vimos una película que titula La tinta del corazón, creo que sería. ¿Cómo es? Más o menos. Pero el punto es sobre un libro que está escondido y hay una cantidad de personas buscando el libro porque el libro tiene un poder brutal, que lo que se lee en la escritura va pasando, lo que se lee en ese libro va pasando. Entonces solamente está el autor y una niñita, que la niña es la que lo puede leer, la niña símbolo de pureza y santidad. Pero hay una gente mala y perversa que quiere usar el libro para con fines malos y buscar los pasajes donde se activa el poder del mal. Ellos todos son representantes del mal. La chica la obligan a que lea el libro. Están todos ahí y le obligan que lea páginas sobre el mal. Entonces ella habla cómo el poder del mal viene y hace daño. Y efectivamente viene el poder del mal y hace daño. Y empieza la destrucción. Pero su familia la han apresado y los van a matar. Ella tiene que leer las partes donde el bien vence el mal. Y en su desespero logra, en la presión que la van a matar, logra empezar a leer las partes donde el bien empieza a vencer el mal y efectivamente se empieza a replegar el mal. Y todos estos agentes del mal empiezan a ser destruidos. y triunfa el bien sobre el mal. Pero me impresionó porque seguramente detrás de toda esa película hay toda una teología, un pensamiento, y es efectivamente lo que sucede con la Escritura. La Escritura tiene un poder brutal, el poder de la palabra. Es en tu palabra yo tiro la red. Y es en la palabra que tú dices, en la palabra que tú crees, en la palabra que recibes, efectúa unos procesos de cambio impresionantes. Es la palabra la que genera la vida, es la que cambia, se operan los milagros. Señor, tú lo has dicho y con esta palabra me muevo. Con razón el Señor dijo, el justo va a vivir. Lo que le genera vida, en otras palabras, la sangre, el oxígeno y todo lo que te mantiene vivo es mi palabra. El justo por la fe vivirá. ¿Y cuántos no hemos vivido hasta aquí por la fe, verdad? De verdad, por pura fe. Por pura fe. Porque los diagnósticos nos dijeron algo, porque el mundo nos dijo esto, porque no hay posibilidad ahí, porque nos dieron una palabra que nos hundió, pero vino una palabra que nos levantó. Y en esa palabra nos movemos como se movió Abraham, en esperanza contra esperanza. Y ahí la importancia de usted alimentar su mente y su corazón con la Escritura. Porque la Escritura genera transformaciones profundas, aún físicas, en su propia vida. Usted necesita estar escuchando la palabra. Usted deja de reunirse y escuchar la palabra, entonces, ¿qué otras voces escucha en su propia vida? Las voces del mal, las voces del caos, las voces de la destrucción, las voces de la que no hay posibilidad, las voces mismas del diablo, que te van a hundir. Pero lo que nos mantiene a nosotros caminando todos los días y nos levantamos todos los días por la fe de que este día será mejor, de que hoy veré un milagro, de que hoy mi destino va a cambiar, de que hoy el Señor me moverá en dimensiones que nunca antes me he movido antes. Esa es la fe. Así te debes de levantar. Señor, este es el día que me has dado. En Él me gozaré y en Él me alegraré. Lo dijo en fe. ¿Cómo se levanta usted? ¿Cómo se levanta usted? Alguien me decía, estábamos viendo ayer el protocolo del presidente y todo eso, y alguien que parece muy meticulosa la persona con que estaba, dijo, yo quiero observar si se movió el pie derecho o el izquierdo. ¿Qué mandó primero, el izquierdo o el derecho? ¿Y qué es lo que dice la gente en el mundo popular? ¿Se levantó con qué? Con el pie izquierdo. Hoy, difícil, complicado. Y hay la importancia de que usted reciba palabra de Dios, palabra que te va a mantener vivo. Y es en tu nombre, Señor, que yo tiro la red. Es esa palabra que tiene autoridad sobre los poderes de las tinieblas. Y la palabra que usted toma, y en un momento de caos reprende las tormentas. En un momento de incertidumbre, se levanta en fe y ora. Señor, tu palabra lo ha dicho. Y aquí resisto el mal. Aquí resisto esto. Y aquí repido una bendición sobre este lugar. Pido sanidad sobre este lugar. Me trajeron un niño golpeado y maltratado. Qué situación más terrible. Se compungió mi corazón ver este niño y dije, Señor, los efectos emocionales, el dolor que esto le va a causar a este niño de lo que le hicieron. Pero oré en fe, Señor, sana su mente, sana su corazón y reprendo las fuerzas del mal que han golpeado su vida. Hice una oración por ese niño, guiada por el Espíritu Santo. Es otra persona. Es otra persona. Hermano, esa es la palabra. Este es el mundo de lo sobrenatural que Dios te ha movido. Tienes que salir de la orilla. Tienes que creerle a Dios. Tienes que navegar con Dios. Y tienes que dejar la pereza espiritual. ¿Sería que otra vez usted le puede decir a una persona, deje la pereza espiritual y muévase en el mundo de lo sobrenatural? Repítalo otra vez conmigo. Deje la pereza espiritual y muévase en el mundo de lo sobrenatural. ¿Usted le cree a Dios esta palabra o no le cree? Hermano, esta palabra es así. Esta palabra es así. Bogue mar adentro. Bogue mar adentro. Suelte la orilla. Y métase a bucear con el Espíritu Santo. A eso Dios nos está moviendo los que estamos en el curso de los hechos. Y ya les dije, prepárese lo que viene. Y de ahí se va a prender una llama, se va a prender una chispa tremenda y ahí se va a prender. Para la iglesia y para todos nosotros. Lo creemos en fe. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos por un momentico. He terminado temprano para que le dé un espacio al Espíritu Santo que trabaje en su vida en esta hora. Y yo quisiera invitar a personas que han estado en la orilla por mucho tiempo, cómodos, tranquilos, jugando al cristianismo. 15 minuticos le dan al Señor un domingo, si acaso. No quieren meterse más. Personas que quieran venir y hacer una oración postrados y decirle, Señor, en fe, hoy decido meterme mar adentro contigo. Van a ser poquitos. El Señor no llamó a muchos. La mayoría de los religiosos vivieron cómodos, cómodos en la orilla. Pero Él vino y desafió a algunos. Y los desafió tenazmente. Y les dijo, métase en profundo conmigo. Ahí puede pasar un milagro, ahí usted arrodillado. Ahí donde está. Dígale, Señor, yo quiero marcar una diferencia aquí en la tierra. Quiero experimentar el poder sobrenatural de Dios que transforma y cambia vidas. De aquí en adelante, Señor, yo no quiero seguir siendo el mismo. Algunos se pueden subir a la plataforma también y ahí orar. O estar en sus puestos, arrodillarse ahí. Este piso es cómodo también. Este piso es bonito, cómodo, se lo hicimos cómodo. Para que usted le diga, Señor, recibe esta oración que yo hago esta mañana. De aquí en adelante, mi vida no será lo mismo. Levantaré el altar arruinado. Me volveré a levantar en el poder del Espíritu. Dejaré mi pereza, mi comodidad. Dejaré aquellas basuras de la orilla. Decido cortar con todas esas basuras y decido navegar en aguas profundas tú contigo, Señor. Yo sé, oh Padre, que tú tienes cosas que ojo no vio ni oído yo. Tú quieres meterme en un mundo que nunca he imaginado ni soñado. Tú quieres meterme en el mundo de lo invisible. El Señor te ha dicho que si tú creerías, verás la gloria de Dios. Oh, mi querido hermano, hay veces el Señor te quiere pedir suelta lo que te da seguridad y comodidad. Métete más profundo con Dios. Métete en dimensiones profundas con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, sopla una unción sobrenatural sobre esta iglesia. Recibe la oración que hacen tus hijos ahí postrados. Espíritu Santo, sopla una unción sobrenatural. Fluye unción, fluye liberación. Despierta tu pueblo con el Espíritu Santo. Oh Señor, nada es imposible para ti. Transforma vidas, transforma economías, transforma cuerpos enfermos y postrados, transfórmalos y tócalos en una forma sobrenatural. Abre el cielo, mete a tu pueblo en el mundo de la fe para resistir las fuerzas del mal, para resistir los poderes de tinieblas, para resistir todo aquello que te postra y no te deja libre. Átalos en el nombre de Jesús. Y diga, yo quiero resistir las fuerzas del mal. Tú me has dado autoridad, Señor, y yo quiero hoy levantarme y decirle, no más al diablo que me ha tenido subyugado con mentiras en la orilla. Resístalo en el nombre de Jesús. Yo resisto todo espíritu inmundo lanzado para arruinarte, para postrarte, para llevarte en un estado de miseria. Yo lo resisto en el nombre de Jesús y quebranto toda potestad de tiniebla y de oscuridad. Es la palabra que nos has dado, Señor, en tu palabra. Tú nos has dicho resistir al diablo. Sométase a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Proclame una palabra de fe, mi querido hermano. Abra su boca y dígale, Señor, yo de aquí en adelante, de aquí en adelante, yo en tu palabra me voy a mover, voy a creerte a ti, voy a levantarme como el águila, voy a levantarme a volar en esferas que nunca he volado, en dimensiones espirituales que nunca me he movido. Sopla, Espíritu Santo, una unción de poder. Tú, Señor, nos has dicho que si te creemos, oh, si solo te creyéramos, si solo te creyéramos, Señor, y cantamos, Señor, muévete en mí. Oh, es lo que anhelamos. Muévete en esta iglesia. Muévete en mi vida. Muévete, Señor, en nosotros.